Bueno, continuamos el otro acá, cianorando un poquito con el señor Federico. Estamos en comunicación telefónica con el señor Leo, columnista, filósofo, músico, poeta, entre tantas cosas. ¿Cómo estamos, Leo? Todo bien, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Hola, ¿cómo va? Todo bien. ¿Cómo le anda? Sí, por ahora negativo. ¿Negativo? Sí, lo primero que la persona te contesta, no, yo no estoy, no estoy enfermo, no, mi tos no, nada que ver. Pero acercándose, según tengo entendido, pero bueno, bien, tranquilo. Bueno, me alegro, señor. ¿Qué nos trae para hoy, para charlar un poquito acá en esta mesa semicuadrada? Bueno, yo había pensado, en un momento les había dicho que quería hablar de el apocalipsis zombie y algunas ideas que se me ocurrían sobre eso, pero en el camino me encontré pensando algo previo a eso, que es el tema de un mito propio de nuestra cultura occidental, y digo nuestra con un poco de temor, pero este mito de la salvación individual, ¿no? Me quedé pensando en eso. Entonces, bueno, les voy contando un poco de qué iba pensando y vamos charlando. Yo pensaba que nosotros, los animales políticos y con lenguaje, seguimos manteniendo la idea de que el mundo está condenado y de que la salvación es individual. Y yo recordaba algo muy propio de la mitología católica. Fíjense que he dicho nosotros, los animales políticos y con lenguaje, y no he dicho humanos. Y ya van a ver por qué he dicho nosotros los humanos. Porque la idea misma de humanidad, ¿no?, es un invento moderno, que si bien lo usamos para hablar de todo, fue creado por la cultura occidental europea a partir del conflicto que les produjo la llegada a la América, ¿no? Entonces pensaba cómo esa llegada, que en la filosofía latinoamericana se le suele denominar el encubrimiento del otro, ¿no?, porque para ellos el descubrimiento de América es el encubrimiento de los habitantes de la América. Un hito histórico que desarticuló el sentido de la vida en la época y que llevó a Occidente a crear esta idea de humanidad, junto con otras causas cercanas históricas que fueron configurando esta idea del ser humano. Entonces pensaba que, bueno, si bien la manifestación que uno tiene más importante de la idea de humanidad está con la Revolución Francesa y con tres ideas que son la de que todos somos iguales, libres y fraternos, pero es una igualdad y una libertad y una fraternidad individual. Esta es la idea más general y más acabada de la persona humana, pero nació con la llegada de los europeos a la Yayala, a América, a Latinoamérica, nombrémoslas como queramos. Y me acordaba de algo muy llamativo, que era cuando surge esta idea del mundo dividido de algún modo específico, que era el mundo antes, que ahora voy a explicar qué era eso, y qué pasa con la llegada de los europeos acá a nuestra tierra. Y entonces, miren, la mitología religiosa cristiana cuenta que Noé, después del diluvio, bendice a sus hijos Sem, que era el hijo mayor, y a Jafet, que era el menor. Y maldice a Cam, a su hijo del medio, y sobre todo lo maldice a él, y maldice a su hijo, al hijo de Cam, que era Canaán, o sea, el nieto de Noé. Y le dice una cosa así como: maldito sea el niño Canaán, que será el esclavo de sus hermanos. Todo esto, aparentemente, según cuenta Agustín de Hipona en su libro, es porque Cam, de curioso, le levantó la sábana o la colcha o el tapado o lo que haya usado y lo vio al padre desnudo. Otros textos dicen que en realidad tuvo una relación incestuosa con el padre y entonces el padre, en esa relación incestuosa, lo maldijo. La cuestión es que maldice a un hijo y a su nieto, que es Canaán, y al hijo Cam, y bendice a dos, a Sem y a Jafet. ¿Por qué traigo a colación esta cuestión de la mitología griega, de la mitología cristiana? Porque después Agustín cuenta que en otro texto dice: bendito el señor de Sem, que era el hijo mayor, y Canaán será su esclavo, y que Dios haga fecundo a Jafet, que sería el hijo más chico. Este rango jerárquico ordenó el mundo. Ese libro, que es la ciudad de Dios, después generó lo que se llamó el mapa en T, que fue un mapa que, por la importancia de la importancia que se hizo en la cultura cristiana en el mundo occidental, ¿no? Porque eran reyes estos papas, impusieron este mapa, que era un mapa donde, imagínense quién era Sem en el mapa mundial, quién era el hijo mayor bendecido. Decime. Europa. Ajá, bien. Yo iba a decir cualquier barbaridad, pero... No, yo también me quedé... Me vinieron como, no sé, 20 imágenes, pero... Claro. Pero sí. Yo pensaba que ibas a continuar, pero bueno. Me quedé pensando esto de, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se ha instalado por ahí desde el marco europeo algunas ideas que han marcado la historia, ¿no? De alguna manera, de este concepto de humanidad que vos bien decías que es un concepto moderno. Claro, y creado. Bueno, fíjense entonces, Sem es el hijo primogénito y el bendecido, es Europa. Jafet, es su hijo menor, que en el mapa del mundo entero es Asia. Y Asia como lo desconocido, pero como lo que saben que es prolífico, porque para él también... La Edad Media tiene una cualidad, a la Edad Media se le suele llamar la Edad Oscura. Y entonces los europeos suelen decir que es la Edad Oscura porque no hubo mucho movimiento intelectual o muchos inventos. Y bueno, esa es la mirada que ellos tenían. Sí. La Edad Oscura, la otra visión es que en ese momento, la Edad Media fue cuando todo el Oriente, por decir Oriente, pero no estaba bien dicho, pero todo el movimiento musulmán tuvo mayor poder. De hecho, España estuvo sitiada por los moros y el conocimiento para ellos se divulgaba rapidísimo y tenían muchísima acumulación de conocimiento y tecnología y procesos matemáticos y tecnológicos. Entonces, claro, los europeos decían que era la oscura porque estaban rodeados por los moros, que son de tez negra, y porque además no podían hacer nada. La segunda parte entonces sería Jafet, que es Asia. ¿Quién es Canaán y Cam? ¿Quién es el hijo maldito que es condenado a ser el esclavo? África. Y esto que es un mito religioso, que bueno, obviamente, que para el cristiano en sus sagradas escrituras, imagino que pensarán que es verdad, igual es el Antiguo Testamento, ese mito ordenó el mundo en ese momento, en ese mundo entre que Europa, Asia y África. Y los africanos, por ser descendientes de Cam y de Canaán, tuvieron que dar su cuerpo a la esclavitud porque Dios lo decía. El gran problema para los europeos, que ellos son el ombligo del mundo, ¿no? Se creen que son los inventores de todo, es que aparece en un lugar lejano una nueva especie de raza. Ellos en un primer momento no saben cómo nombrarlo, que somos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Los habitantes de ese momento que no eran latinoamericanos tampoco. Y no sabían, recién en... varios años después del genocidio latinoamericano que se lleva a cabo acá, es que sale una encíclica papal que dice que sí, que evidentemente eran humanos, porque sangraban, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Sí, y además, bueno, en el medio estuvo una contienda que es muy famosa de dos dominicos, que Inés de Sepúlveda y, bueno, se me fue el nombre, el otro, que discutían eso desde... Bartolomé de las Casas, gracias, mi compañera también filósofa. Ahí le escuchamos. Y entonces, bueno, con Bartolomé de las Casas ahí como que ellos derimen algo que en realidad no es teórico, porque no hacen ningún arreglo de nada de toda la catástrofe que estaban haciendo. Bueno, los africanos, por ser descendientes, entonces eran el tercer momento. Este mapa entonces se rompe con la llegada de los europeos a la Yayala. Y el problema es que igual... si bien se les rompe el sentido, no se les rompe su lógica, de, como diría Dussel, de conquista. Dussel dice que, ustedes no sé, todos saben más o menos, porque alguna vez quizás lo han escuchado, que hay una frase filosófica por excelencia que es pienso, luego existo, que es el cogito ergo sum de Descartes. Y como que el pienso, luego existo es lo que marca que es el ser humano y marca el principio de razón. Pero Dussel, que es un filósofo mendocino que nació en La Paz, que vive en México, él cuenta que en realidad detrás del pienso luego existo está conquisto luego existo, y que esa ha sido la lógica detrás del europeo, y del europeo y del occidental, porque es la lógica que ejerce ahora Estados Unidos, y nosotros podríamos decir ahora que es del capitalismo global, porque China también ejerce la lógica del conquisto y luego existo. Por lo menos lo replican muy bien. Claro, sí, con otras lógicas, porque tiene otras lógicas filosóficas, pero lo replican muy bien. Como dicen, como podría pasar si nos instalan esta granjita de cerdos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué venía yo a toda esta cuestión? Voy a poner un poco de los pies en la tierra, porque si no me empiezo a volar. Ustedes córtenme, bájenme de un ondazo. ¿Sí? No, sí, no hay problema. Te podemos a lo sumo desenchufar el... Te sacamos del aire, ponen el mató de vuelta, ahí estaba sonando. Bueno, ellos tienen su lógica de conquista, arrastraron con todo. Y en la conquista es muy interesante esta vinculación que hace Dussel, porque el pienso luego existo de Descartes es un pienso individual y es una existencia individual que no está pensando en el otro. Es esa persona afirmada individualmente en su conciencia. Sin cuerpo encima, que eso es otra cosa para explicar, pero sin cuerpo. Y el conquisto también es una conquista individual. Es una conquista que hace Europa sobre los otros, pero también es una negación del otro y es una negación de la colectividad. Porque, por ejemplo, conquistadores eran un sujeto, el resto era soldados que iban con el conquistador. Claro, no hay ni siquiera una existencia del otro como ser humano, ¿no? No, claro, ni como enemigo. Claro. Yo pienso que por ahí esa lógica del tema de la conquista está muy vinculada a esto que vos bien decías. Bueno, no hay un otro y solo hay espacio. Pareciera como que la conquista estuviera regida nada más por ocupar espacios físicos, ¿no? No importa quién esté, si hay una planta, si hay una piedra. Claro. Y bueno, es que exactamente como decís vos, Pablo, la idea de la conquista supone que lo que hay enfrente es mera naturaleza. Y la mera naturaleza en el sentido occidental y además después en el sentido capitalista es mera materia prima para elaborar capital, para elaborar mercancías, para generar capital. Ahí nosotros caemos a esta lógica del ecocidio y de la destrucción que tenemos y de tener que salir a disputar por valores tan básicos como el agua. Porque, claro, en la lógica esa occidental, que es cristiana, después occidental europea y después capitalista, lo otro es naturaleza. Y es muy muy interesante, o muy loco, o muy terrible, como uno, el adjetivo que uno quiere usar. Por ejemplo, Hegel, que es como el adalid del pensamiento occidental para los europeos, como la cuna y la llegada a ese pensamiento, cuando hablaba de Latinoamérica decía que nosotros éramos bárbaros, éramos pura naturaleza, y decía como, claro, hasta las plantas son desmesuradas en América, decía, era como, son brutos, salvajes, ¿no? Claro, hay de una que sí, me pasa que me quedo pensando con esto de que al principio de tu columna y después con esta necesidad por hoy por parte de la filosofía de hoy en día de pensar los zombies, en el sentido este, con lo que vos decías, ¿no crees que hay algún tipo de vinculación con este trance salvaje, ¿no? de la figura del zombie, con esa lógica individual? Porque pareciera como que el zombie está tan hambriento que busca comerse al otro, ¿no? Y el otro termina desapareciendo por alguna razón, sea conquistado, ¿no? O sea marginado, o sea desposeído de cualquier recurso, pero evidentemente pareciera como que hoy en día está más que latente esta filosofía del zombie. Sí, tal cual, opino lo mismo, porque en realidad yo quería llegar al zombie, no vamos a llegar en esta columna, porque yo me enganché con esto, que les quiero contar, que es previo a esta idea del zombie, pero anticipándonos, la idea del zombie... Si ustedes ven toda la mitología que hay, mitología por decir, o el contenido cultural que hay actualmente sobre el zombie, hay una cuestión muy interesante que produce Hollywood, o que produce todo Occidente, por decirlo, porque no es solo Hollywood, que es que la lucha contra el zombie es una lucha individual, es una lucha de sálvese quien pueda. Y entonces siempre es los zombies contra el héroe, que por ahí tiene algún aledaño que es un compinche, pero el héroe es el que lleva a cabo esta salvación. Y es una metáfora muy interesante. ¿Por qué? Porque la idea del apocalipsis es la idea que tiene el capitalismo sobre el mundo. El capitalismo y la cultura occidental suponen que la humanidad se va a agotar, se va a extinguir, porque se acaban los recursos. No tiene la capacidad de pensar otras formas de vida que no sean estas que son destructivas. Y no es que no las hayan. Los que habitamos Latinoamérica sabemos, y no solo en Latinoamérica, en el sur global, o sea, en África, en otras zonas, se piensan otros modos de habitar la Tierra, pero sobre todo en Latinoamérica, que no tienen que ver con la destrucción. Entonces es muy loco cómo la idea del zombie, del apocalipsis, del héroe que se salva, eso, está detrás de toda esta metáfora del capitalismo tan terrible que solo entiende que el mundo se tiene que destruir para generar más capital y que se va a salvar quien pueda. Y el resto vamos a estar condenados a ser zombies. Claro, las desconoce al punto tal de que las termina negando, o justamente, por supuesto, por intereses particulares de algunos sectores. Claro, claro, claro. Bueno, y fíjense cómo yo traje a colación toda esta cuestión de los hijos de Noé, de cómo un hijo es maldecido, y ese hijo que es maldecido es la raíz africana, pero también es para esa lógica, es como el hijo de menor cercanía a lo divino o a lo eurocéntrico, por decirlo así. Y yo traía a colación esto porque, claro, yo estaba tratando de armar esta columna sobre los zombies, sobre algunas ideas muy semejantes a la que vos comentabas, Pablo. Y pasa esta semana lo de Facundo Castro, ¿no? Que ya sabíamos, tristemente, de que había sido asesinado por la policía, y que sabíamos por otros casos, como fue el de Santiago Maldonado, que estábamos esperando que apareciera el cuerpo, y que el cuerpo apareció, y que se hizo la autopsia, bueno, y todo lo que encubrió eso, que ya sabíamos, o sea, que sospechábamos, porque nadie ha inventado la policía actualmente, una policía que hace mucho que está para otro tema. Bueno, yo lo traía a colación porque veía que esa matriz racista y racial, de dividir a la especie por razas y considerar que hay razas inferiores y razas superiores, es la que está detrás y que se ha actualizado en esta matriz del saqueo, del genocidio, es la que está detrás también del asesinato de líderes y lideresas que pelean por la tierra en Colombia, que siguen aumentando, detrás de muchísimas muertes de las persecuciones contra mapuches, contra disidencias. Está detrás esa matriz racista, que también es machista, que también es clasista, del asesinato del otro día de un travesti, o sea, de la transfobia. Es esa matriz occidental de que piensa que hay una identidad que es verdadera y que está bendecida, que es Europa, y otra identidad que puede estar ahí en diálogo, pero que es inferior, que sería esa Asia oculta para Europa o tan rara, y el resto, los africanos, y obviamente después los latinoamericanos, porque cuando nos conceden la identidad o la entidad de humano, nos ponen en el mismo nivel que los africanos, o hasta inferior. Todas esas cuestiones se mezclan, a mí se me mezclaban en el presente, ¿no? Entonces pensaba cómo, que bueno, como todos estos asesinatos y todas estas muertes marcan una matriz del Estado, una forma de poder, un racismo que se manifiesta en la impunidad de la policía y en la idea tan fuerte de que hay vidas que valen menos o que hay vidas que son descartables, ¿no? De una que sí, yo creo que pasa por ese lado el tema esto de que vivimos hoy en día en una contemporaneidad donde la vida pareciera como que tuviera diferentes gramajes, ¿no? ¿Vos cuánto pesás? 20 kilos, ¿no? Claro, fuiste. Y hay una discriminación con respecto tanto al cuerpo como al sujeto, y por supuesto están esas matrices bien instaladas por el capital que pareciera que no se agotan, ¿no? Como que te sorprende por alguna razón el capital se recicla de una manera que afecta directamente, ¿no?, a la estructura social y por supuesto a las instituciones que terminan reproduciendo su modo operandi. Claro, y ahí hay algo que aporta muy valioso la filosofía latinoamericana actual, que es el hecho de pensar que el capitalismo, el racismo, el machismo, el patriarcado, todas esas cuestiones, la clase, o sea, están vinculadas, están entramadas a partir del pensamiento occidental, de ciertas lógicas que surgen en la modernidad y que imponen un modo de ordenar la vida y de subjetivarnos y de clasificarnos, ¿no? Ese modo de ordenar, ¿vos crees que tiene mucho que ver con el tema del concepto de categoría que emerge mucho en el pensamiento moderno y pareciera que necesita de alguna manera la naturaleza humana decir, bueno, esto va a ser llamado blanco, no sé, y a partir de ahí se esgrime una serie de interpretaciones y que por supuesto termina siendo la materia prima de la institución Estado? Es que exactamente la base del pensamiento occidental, que encima se globalizó después por medio del capitalismo y de varias cuestiones, la base de eso está lo que otro filósofo francés dice, le llama la taxonomía, ¿no? En la capacidad de ordenar la realidad, y eso es el pensamiento filosófico europeo, es, por ejemplo, el filósofo alemán Kant, que piensa en cómo se ordena el mundo por categoría, es Hegel. Y entonces la categoría lo que hace, como diría otro filósofo, Spinoza, es que toda determinación es una negación. La categoría afirma negando la otredad, negando lo otro. Y nosotros nos hemos acostumbrado a naturalizar eso. Y a mí eso es lo que más me llamaba la atención, porque pensaba, ¿cómo podemos rastrear en el pensamiento occidental esto, no? Permanentemente, y cómo está presente. Y bueno, yo traía a colación esto de la decisión de Noé de maldecir un hijo y bendecir a los otros, porque implica una lógica individualista, racista y egocéntrica que supone la salvación individual como un mérito, ¿no? Como un talento de cada uno, y que hay gente, miren, fíjense esto, que hasta aún en su propia familia, o hasta aún en una situación apocalíptica, poniéndolo entre comillas, es descartable. Y esta lógica occidental del individuo que se salva solo por emprendedor, como diría Macri, está también detrás de la lógica del gobierno de Bolsonaro, de Trump, o el mismísimo Macri o otros políticos nacionales o provinciales que, por ejemplo, han militado la anticuarentena, que militan ese salve quien pueda, no sé, el caso del mismo de Marchi, que estuvo en una marcha anticuarentena, sí. O la mismísima Patricia Bullrich, que estar... positivo ahora. Claro, además. pero son de los positivos que la pasan bien, porque de última... No, lleva mala, nunca muere. Es que es la misma encrucijada, como dice Pablo, que pasó en Brasil. Bolsonaro se reía de que era positivo, claro, pero era el presidente de la nación. Pero Brasil tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID. ¿Y quiénes mueren? Exactamente, los pobres y los ancianos, los que menos acceso tienen al sistema estatal. Y a ellos les sirve eso en su lógica capitalista y genocida, porque son exactamente la gente que en su lógica del Estado son los que más gastos generan. Así es. Con respecto a esto que decías, ¿qué tan deshumanizado está hoy el Estado? ¿Y qué tan necesario es que sea así, no? Esa práctica de en donde no está la existencia del otro para estimular políticas como esta, ¿no? Como lo que pasa en Brasil, como pasa en algunos lugares, en donde pareciera esto de que se ha deshumanizado tanto el Estado, ¿no? Que pareciera es como la condición sine qua non de cómo hoy funciona el Estado moderno. Sí. Totalmente. Se ha burocratizado, tecnologizado y no es que no le importe la vida humana, sino que le importa en tanto produce flujos de capitales o en tanto potencia ciertas articulaciones económicas y sociales. Miren, esa pregunta que me has hecho es para hacer toda una columna y traer a colación a Enrique Dussel cuando él habla de la política como un poder obediencial y de cómo estos estados burocratizados son poderes despóticos que son... aparatos institucionales y elegidos por voto, pero que no representan el mandato popular en el sentido de las necesidades populares y de la vida. Entonces, como... Es interesante para hacer... No te lo voy a poder contestar. No, por supuesto que no. Es la idea, que no lleguemos a todas las respuestas. De última, quedémonos con alguna pregunta. Con alguna pregunta. Y le dejamos un gustito amargo al oyente, sí. Como para que se quede picando ahí pegado al micrófono. Claro. Bueno, Leo, gracias por... Disculpa que te cortemos, interesante la charla. No, gracias a usted por... He tomado apunte, te digo, Leo. Bueno, quedó... Es más, yo tenía más cosas anotadas, pero ha sido muy muy interesante. Gracias por escuchar. No, claro. Gracias a vos por participar del programa con tu columna, por supuesto, siempre los primer jueves de cada mes a esta misma horario. Así que bueno, estamos en contacto y seguiremos ampliando algunas matrices. Iba a decir categoría, pero iba a entrar en una contradicción, pero bueno. No, es válido porque los conceptos hay que usarlos, pelearlos, y porque nosotros también podemos usar el término humanidad, pero dándole otro sentido, y categoría también, y conceptos. De una. Bueno, gracias, Leo. No, gracias, un abrazo. Pablo. Saludos.